no vengan a pedir que yo cambie de opinión. Si el camino hace rato lo vengo recorriendo, voy yendo y reciente vengo viendo. ¿Qué es lo que tú quieres? No te entiendo. No vengan a pedir que yo cambie de opinión. Si el camino hace rato lo vengo recorriendo, voy yendo y reciente vengo viendo. ¿Qué es lo que tú quieres? No te entiendo. Esto es para refrescarte la memoria. Desde antes del par en este mundo que rapeo historias. Regresé pa' no callarme, regresé pa' callarte. Latino aguanta la mera, aguanta mis líricas callejeras. Con Astro Producciones dimos la muestra y otros la llevaron a prueba. Raperos que rapean de esta manera, ea, ea, pa' que vea y usted me crea que sigo siendo el mismo, deje estas cosas feas. Tú solo entraste de colao, solo porque no te da la mano pa' grabar en otro lado. Tu destino aquí quedó marcado, perro, tú no estás desparasitado. De ingrato quedaste sapiao. Yo no soy Jesucristo, pero si tú eres Judas. Lengua sucia, del principio me entraste en duda. Antro, solo los precisos, insumisos. Somos los mismos, derribando los mismos mitos. Solo llama a los talentos. Somos artesanos, Antro Producciones, represent, represento. No vengan a pedir que yo cambie de opinión. Si el camino hace rato lo vengo recorriendo, voy yendo y reciente vengo viendo. Lo que tú quieres no te entiendo. No vengan a pedir que yo cambie de opinión. Si el camino hace rato lo vengo recorriendo, voy yendo y reciente vengo viendo. ¿Qué es lo que tú quieres? No te entiendo. No vengas tú a pedirme que cambie de opinión. Si tú de esto aprendiste, oíste, viste y ahora crees que no existe. En lo que hiciste una copia, la vendiste, resiste. Que las mentes están plasmadas, cada momento de entrada calcadas en tablas en tu morada. Espadas clavan espaldas honradas por envidias que se esquivan cuando les damos cara. Para, ¿qué esperas? Quisieras estar acá, pero estás en la esfera. Antro Producciones, MSS, pasa las fronteras. Sus caras se ciegan por la cera, ¿qué será? Sus cabezas caerán. Son años en el camino, tu piño no tiene estilo. Con técnicas perfectas me perfilo. Muchos son solo niños, otros por dinero cambian de estilo. Saife hasta la muerte, mic de doble filo. No me callo, mis palabras son un rayo y te parten. Este hoy reparte, dejo claro, encima de representa al poeta del Calvario. En el under, el más under, o sea, sudor y sangre. Mi opinión es intangible, mi conformidad es insaciable. 40-27, un filoso sable, un filoso sable. En sí, tú de mí no hables. No vengan a pedir que yo cambie de opinión. Si el camino hace rato lo vengo recorriendo, voy yendo y reciente vengo viendo. Lo que tú quieres no te entiendo. No vengan a pedir que yo cambie de opinión. Si el camino hace rato lo vengo recorriendo, voy yendo y reciente vengo viendo. ¿Qué es lo que tú quieres? No te entiendo. Desde el antro brota, buena vibra escupe el brota. Buen contacto, rima, ritmo, antro explota. Que siga el juego, más fuego. Sin perder sentido sigo el mismo sendero, pero con cautela. En la oscuridad no pierdo paso, gracias a la luz que emana la llama de mi vela. Evalúa y luego actúa. Ya está la más tierna rosa, pues el vice de púa. Soy solo un rap autor, tengo fuerza en mi voz. Con rap motivación, con fuerza de este amor. Fundiendo nuestra unión, universal visión. Sin discriminación, haciendo extensión de esta creación. Espíritu en mi son, aliánzame con Dios. Deja caer tu voz, pues la maldad es atroz. Tu ley, mi voluntad, sin más calamidad. Revela tu piedad, traspasa con tu furor de amor todo duro corazón. Y presten atención, soy son en el antro producción. Son en el antro producción. No vengan a pedir que yo cambie de opinión. Si el camino hace rato lo vengo recorriendo, voy yendo y reciente vengo viendo. ¿Qué es lo que tú quieres? No te entiendo. No vengan a pedir que yo cambie de opinión. Si el camino hace rato lo vengo recorriendo, voy yendo y reciente vengo viendo. Es lo que tú quieres, no te entiendo. Sí o no, que nuestro mundo sea el culpable. Conocí consecuencias irreparables. ¿Quién sabe lo que abandona el corazón esta vez? ¿Quién habló? Porque puede ser honesto su Dios. La cuestión es unirse en una sola voz. Es la intención, es saber dónde se esconde la solución.